¿Cómo dice? Tendría que oír tu voz, volverte a ver y no decir adiós. Mirá, se apagó en esa llamada. Antes de irte y ya no verte más, antes que vueles y pierdas señal, antes de que ya yo no pueda respirar y buscarte en otro lugar. Y antes de sentir el frío de tu piel y que mi llanto moje flores de papel, me costará saber que no hay amanecer, que no me acuerde a ti. Quiero llorar porque la vida se me fue contigo, y quiero gritar porque el destino me dio este castigo. ¿Y cuándo será que en mis sueños yo pueda cruzarte, al menos un segundo abrazarte y volver a sentirte respirar? Sí, sí. Una vez más junto a mía, desde la casa de la cumbia. ¿Cómo hice? Un rato más quisiera estar viendo tu rostro y no ver tus fotos. Eres la única mano que no quiero soltar, y aunque a mí me duela tengo que aceptar que vuelas alto. Y lo que duele más es que te fuiste sin tu despedida. Yo sé que un día volaré hacia ti, volveré una noche más, y mientras tanto yo en mis sueños te vuelvo a encontrar. Y me gusta imaginarme, baby, que te pase igual, que de nuestro amor al volcar. Quiero llorar contigo, y quiero gritar.